FM 99.7, Che Barracas. Mi nombre es Ana Clara Moncada, soy del Bachillerato Popular Salvador Herrera de Lugano. Somos uno de los bachilleratos que pertenece al Frente de Bachis de la CTA. Y bueno, gracias a esta movilización hoy conseguimos reunirnos con el secretario del ministro. Se le presentó una nota planteando la situación que atraviesa tanto provincia como capital, a lo cual él se comprometió y de hecho realizó un llamado para que en La Plata exista en breve una gestión. Pareció entender la urgencia del caso, así que bueno, entiendo que es un balance positivo de la marcha. Esperemos que este compromiso realmente se ejecute, porque venimos de un montón de compromisos que luego, cuando tiene que existir la voluntad política, no se materializan. Así que bueno, ahora tenemos esta chance de que exista una nueva reunión en La Plata y veremos los resultados, y en base a eso seguiremos decidiendo si tenemos que volver a las calles. ¿Para cuándo dieron esta reunión? ¿Dieron algún plazo? No, desde Nación lo que se pretende es que exista lo antes posible una reunión entre los bachis y la gestión de La Plata. No nos dieron fechas concretas, quedaron en comunicarse con la coordinadora y veremos nosotros qué plazo les damos para que esto se ejecute. Gracias. No. FM 99.7, Che Barracas.